Si a esto se agregan hoy dos caracteres enumerados por los moralistas como típicos de la guerra injusta, a saber, el mero deseo de venganza, la vieja bruja, y las reacciones del orgullo nacional herido o el prestigio vulnerado, Inglaterra logra realizar una suerte de raro y nada honroso paradigma de la guerra injusta. Y cuando me hablaba de la distinción, me estaba olvidando, o mejor dicho, para todos perdiendo, que en 1843 y 1849 nuestro país sufrió el llamado bloqueo anglo-francés, en el cual el almirante Purvis de la Armada Británica le dice al almirante Brown, y patriota del almirante Brown, irlandés, súbdito de Gran Bretaña, y que estaba hablando de las fuerzas navales que rodeaban y sitiaban Montevideo, le manda nunca venir en la lucha, porque era el dueño del mundo. Con el gobierno de su majestad ha establecido el principio de no reconocer a los nuevos países de Sudamérica como potencias marítimas autorizadas para el ejercicio de tan importante y alto derecho como el bloqueo. Es el peso menor de edad. Yo no puedo decir. Y que especialmente la República de Buenos Aires. No hemos visto se corta los hechos y en abril de 1943 Purvis arresta a nuestro Estado. Otra vez. Los barcos ingleses penetran en nuestros ríos interiores para liberarlos y comienza la resistencia argentina, cuyos colores más importantes son los combates de la Vuelta de Obligado, Torrelero, San Lorenzo y Cuarache. Y fíjense acá, cuando yo empecé la distinción de no comprometer y no confundir. No confundir. San Martín comprende con claridad la importancia de la guerra y le escribe error. Los interlocutores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. Esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la desrecalificación de España. Y San Martín no conseguía tampoco. Para eso sirven los prohombres de la paz. Para los momentos de crisis y turbulencia y en el cual se oscurecen las conciencias, esa conducta debe esclarecer nuestra manera de comportar. Dijo allí, primer ministro de Inglaterra, después de haber soportado la guerra, perdón, los combates que terminaron por diezmar a la flota anglo-francesa y terminó por reconocer los derechos de los argentinos a determinar y a acatar la soberanía de los ríos interiores. Dijo en el Parlamento una colonia de segundo orden recientemente revelada de España ha requerido 6 misiones, algunas del más alto rango, y últimamente ha hecho el ultraje a Inglaterra de no recibir a su ministro y rechazando poco menos que con insultos. El 24 de noviembre de 1849 se firma la convención Arana Sugar, que en su artículo primero dispone que el gobierno de su majestad británica levanta el bloqueo que ha establecido en los campos de las dos repúblicas del Plata y se obliga a evacuar definitivamente la isla de Martín García. Al volver los buques del agua argentino que están en su posición, tanto como sea posible en el mismo estado en que fueron tomados, y a saludar al pabellón de la Confederación Argentina con 21 tiros de cañón. Brown y San Martín tenían absolutamente claro lo que era un régimen político y lo que estaba. Y quizás una poesía nos sirva a nosotros para precisar en grandes rasgos, en un diálogo entre el padre y el hijo, ¿qué es la patria? Dice, el hijo le pregunta al padre, papá, ¿qué es la patria? Y el padre le responde, la patria somos tú y yo, y el lugar que nos ampara. La tumba de nuestros padres, el jardín de nuestra casa. La patria es el cielo azul que amanece en tu ventana y las montañas agrestes que te velan y te guardan. La patria es el limpio orgullo de la historia que nos pasa. Es el incierto futuro donde pones tu esperanza y tu voluntad de ser argentino cada mañana. La patria son tus costumbres y el idioma en el que hablas. Y el plan de trigo que comes también es pedazo de patria. La patria es el padre nuestro que rezas por la mañana y el azul y blanco que pone ese nudo en tu garganta. La patria es el pulso alegre de tu sangre alborotada, porque el futuro que es tuyo también será de la paz. La patria es la fe que tienes en tus padres y en tu casa. Y cuando todo te falte, estará con concepto de paz, en el cual el conjunto de bienes materiales y espirituales nos explican a través de la historia, de los proyectos futuros, de nuestras derrotas, de nuestras glorias, de nuestras esperanzas, de nuestras ilusiones, nos explican como argentinos cómo somos. Nos damos cuenta que pertenecemos a una comunidad a la cual nos debemos, a una comunidad que nos exige tenerla conscientemente en nuestro corazón y a la cual nos debemos por una conciencia de bien común. Y de ahí nace el patriotismo. La patria es un todo al cual que se compone de una comunidad concorde de personas sustancialmente vinculadas a un territorio que expresa su naturaleza en una lengua determinada, constitutivamente transmisora de una tradición histórica y cultural, orientada al fin último del hombre que es Dios. Y el patriotismo es parte de la justicia, que es la tierra, como amor a la tierra del padre. Pero es antes que nada el reconocimiento y amor de la patria como un don, en cuanto es lo que nos es dado con la existencia. Por consiguiente, la voluntad permanente de donación al bien común es la justicia y el patriotismo en su más alto grado. Por eso la grave injuria contra el bien de la comunidad política vulnera gravemente el derecho natural y es por eso causa justa de guerra que moralmente nos hace. Y de pronto están los cuestionadores de todo. Yo creo que mentalmente todo esto se puede cuestionar. ¿Por qué? Porque la guerra en sí, el procedimiento del combate, es opinable. Fueron las tácticas, fueron las estrategias, fue la prudencia en definitiva de aquel combate. Y opinable, se puede haber hecho mal y se puede haber hecho mal. Pero no hay que confundir la guerra de Malvinas o la manera como se hizo la guerra de Malvinas con las causas. La misma causa. Y acá no hay discusión. Las Malvinas son. Y si es necesario en un determinado momento, con todo dolor, y ojalá nunca lleguemos a eso, tendremos que estar dispuestos a recuperar las piernas. Y de pronto, frente a esos señores, miren. Hay expresiones que me duelen las expresiones de nuestro canciller cuando habla de las relaciones carnales, cuando habla de mandarle, no sé, cositas, patitas a los abuelos, de los que pero... Miren, a los intereses de los que él trae para respetar, pues son seres humanos, hay que respetarlos como personas sin lugar a dudas, pero ese territorio nos pertenece. Y ojalá esa gente podamos integrarla respetuosamente en igualdad de condiciones con nosotros. Ojalá. Y seamos como hermanos, aun cuando tenga una tradición distinta, pero termina integrándose. Y habrá que respetarle sus tradiciones, y habrá que respetarle sus intereses, y habrá que establecer una convivencia en paz sin desmerecerlo, y en igualdad que nosotros, y que no son perros para nosotros. El día que se integra en la Argentina, los perros serán ciudadanos argentinos. Y esto de que dar tantas explicaciones, ya me tiene harto. ¿Por qué me tiene harto? En vez de acordar un cuento. El circo romano trae un negro y entonces el negro mira así la arena y dice, uy, lo que va a pasar acá. En realidad no sabía que venían los peores. Pero unos tipos cavando un pozo y lo entierran al negro. Y el negro miraba la cabeza del negro, no era arena y todo romano mirándolo. Y de pronto ve que abren la jaula y sale un león. Y el león mira así y de pronto descubre la cabecita del negro. Y se le va el león. El negro se imagina que lo único que tenía era morder, pobre negro, lo único que podía hacer. Y se la abalanzó el león. Y el negro lo esquivó y pegó un tarascón al negro. Y se ve que le pegó una parte sensible al león. Y el león salió rabullido. ¿Y qué puede haber gritado el circo romano? Negro sucio. Eso es la comunidad internacional lo que nos dice a nosotros. Salvaje. ¿Cómo atacaron las Malvinas? viaje a Perú. Perú fue el país más solidario con nosotros y se arriesgó a entrar en el conflicto y nos puso su flota de submarinos a disposición y nos prestó aviones y había voluntarios peruanos que querían pelear con los argentinos. Por eso la infamia del tráfico de armas de Ecuador y de Perú. Claro, son negocios. Y me recuerda la frase de Bernard Shaw, esos cínicos que conocen el precio de todo y no conocen el valor de nada. Era un negocio. Y traicionamos a dos pueblos hermanos. Ecuador, pueblo hermano. Y a Perú, pueblo hermano que se jugó con nosotros, arriesgándose y siendo mucho más débiles que nosotros. Nunca se olviden de eso. ¿Y qué vino después de la guerra? ¿Qué vino después de esa alegría del 2 de abril, de la tensión, de la angustia y la tristeza de la guerra? Vino la desmalvinización. ¿Qué es la desmalvinización? Miren, Heráclito decía, el pueblo debe luchar por el nomos y por las murallas, el espíritu y las armas. Por las armas fuimos derrotados, pero la verdadera derrota no se dio en las armas, la verdadera derrota se dio en la desmalvinización que se dio en el espíritu. Nos enseñaron a renegar de Malvinas, nos enseñaron a ocultar nuestros héroes, nos enseñaron a callar los hechos gloriosos y nos resaltaron las miserias, nos resaltaron las cobardías, nos resaltaron los fracasos, nos resaltaron las torpezas, las estupideces, las mezquindades, pero no hubo nada digno. Pero esto no es casual, porque era necesario despertar y ocultar aquello que no es sino el hecho y el gesto de grandeza más grande del siglo XX del pueblo argentino. Por los chicos de la guerra. Y que ya lo llorarán. Y lo tendremos que seguir llorando. Pero con nobleza obliga. Hubo chicos de 18 años que fueron un testimonio de heroísmo. Y hubo aviadores, y hubo soldados, y hubo suboficiales, y hubo oficiales, y hubo civiles que combatieron con valor, dando un testimonio de amor a la patria. Y también vimos, como les mencionaba, el caso de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Panamá, de Guatemala y de todos los países de América Hispana, que de alguna manera, resucitando el viejo sueño de San Martín y de Bolívar, buscaron la causa de Malvinas hacer oír su voz. Pero esto hay que ocultarlo, hay que taparlo, porque nosotros no podemos soñar con grandeza. Y entonces, nadie se acuerda el 2 de abril de la muerte de Giaquino, que prefirió morir sabiendo que arriesgaba su vida sin tener que ir al adversario porque esa era la orden. Porque esa era expresa orden. Si es necesario, dé la vida a usted, pero no mate a nadie. Nos olvidamos de Vázquez, el aviador, atacando el Invencible, con una artillería propia de la OTAN, que difiere muy poco de los bombardeos de Irak y de Dunbar, y sin embargo dañándolo. Nos olvidamos del teniente Esteves, que siguió mandando a su regimiento, a su compañía, a pesar de estar herido y murió en el ejercicio del mando. Nos olvidamos del sargento primero Cisneros, cuando le intimaron a la rendición, sabiendo que estaba rodeado, respondió, después de muerto hablamos, y murió. Y nos olvidamos del soldado Carrascún, que habiendo muerto Esteves y sin ninguna autoridad, asumió el mando del pelotón y cuando lo detectaron, fue el primero que murió. Y nos olvidamos y me olvido de aquel soldado catamarqueño analfabeto que resistió a toda la compañía inglesa en hay que ubicarlo dentro de las virtudes, las fortalezas. Eso es el heroísmo. ¿Y por qué quiero rescatar a estos hombres? Porque en medio de la corrupción y la miseria, en medio de la entrega, las dosis de pacifismo para elefantes, el enseñarnos a rendirnos, a claudicar, a pensar de que siempre vamos a ser vencidos y que además todo es vendible y todo se compra y todo se vende en esta economía de mercado. Esos hombres no se vendieron. Esos hombres dieron lo más valioso que tenían, su vida. Esos hombres fueron capaces de dar testimonio por los principios en los cuales creían. Y ya ellos no se equivocaron. Nosotros podemos equivocar. Pero ellos no. Y ellos serán siempre jóvenes. Nosotros envejeceremos. Pero ellos estarán en la memoria y estarán en el seno y en la conciencia de lo más sagrado de nuestra patria, que se vincula con la eternidad. Y en ese vínculo con la eternidad está la eterna juventud. Y cuando digo los héroes, comienzo a hablar de aquel que consciente y deliberadamente busca el combate. Y lo busca con temor, porque hay que leer las últimas palabras de la carta del soldado Esteves a su padre. Hay que hablar con aquellos que convivieron los últimos momentos y cómo tenían miedo. Tanto más miedo que el que hubiéramos tenido nosotros si hubiéramos estado con ellos. Y sin embargo, fueron fieles a sus palabras y a sus compromisos. Pelearon contra la OTAN, como vieron pelear desde Yugoslavia, y le producimos la derrota naval más grande de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Que solamente se encargó de destacarla Pierre Klosterman, aviador francés, porque nosotros teníamos que ocultar, y volvieron ocultos sus océanos. Y se escondieron. Y los tenemos como mendigos en nuestra sociedad. Es necesario recuperar y renacer a partir de este ejemplo en el cual nace una nueva Argentina. Una nueva Argentina por la que los héroes murieron, por la que combatieron, por la que no murieron. Por ello necesitamos los nombres y la memoria de los muertos y los vivos que combatieron, para cubrir sus nombres en la geografía y la conciencia de la paz. No puede pasar en la tranquilidad. Y en ese sentido, quiero leerles una poesía de Ricardo Miró Valdés que dice: no llores patria con dolor de madre a tus hijos sepultos en las islas. Ellos sembraron con su sangre mártir simiente del dolor para que vivas. No sufras patria quienes no volvieron, están de centinelas a la vista, cuidando tus derechos para siempre en la quietud glacial de su carita. Allá quedaron, sin relevo, solos, esperando que llegues algún día, tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias. Allá quedaron, dueños de la tierra, en el menguado terreno de las crisis, sepultados de pie como peleando, la batalla final que no termina. Te esperan en el mar, en la tierra, en el aire, que aún sus nombres gritan. Te esperan atrincherados en la turba, en el húmedo suelo de Malvinas, empuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llores la muerte de tus hombres, no se llora la gloria ni la vida, ni se cubre con crespona tu bandera, baja el sol, augusto centinela. ¿A quién le interesa la desmalvinización? A los cobardes y a aquellos que negocian todo. A ellos les molesta el heroísmo. Y nosotros debemos recordarlo porque delante de Dios no es inútil el sacrificio, el heroísmo y la oración, y mucho menos cuando está rubricado por las patas, por la sangre de los seres. Son semillas de una patria nueva. Y una patria nueva que desde ya nosotros tenemos que hacerla cotidiana. Este es el compromiso. Ellos dieron testimonio en un acto, en una guerra. Nuestro testimonio es el testimonio de todos los días. Es, como decía San Leonardo Murialdo, la capacidad para hacer de lo habitual un camino de santidad. Y quizás en esto podamos resumir. En la paz, ¿quién nos da los laureles? Si no hay guerra, ni enemigo a vencer, ni combate en batalla, ni la acción que el héroe requiere, ¿quién nos da los laureles? En los días comunes, en las horas anónimas, cuando el tiempo escapa sin cesar de las manos, ¿quién nos da los laureles? Si luchar por la patria es un tema olvidado, si morir por la fe ni siquiera es pedido, si el fusil es también condenado, ¿quién nos da los laureles? Nos lo da la madre al nacer cada hijo, nos lo dan los padres con el pan cada día. No lo da el que trabaja con su esfuerzo más noble, el que estudia pensando ser mejor algún día, el que reza en silencio pidiendo por todos, el que sueña despierto preparando el mañana, el que enseña creyendo la verdad que transmite, el que cura, el que cuida, perdona, el que siembra esperanza, el que sufre en silencio, el que piensa en los otros postergando los propios. Ahí están los laureles. Esa es la paz combatiente de aquellos que creen que el descanso estéril solo está entre los muertos aquellos que nadie recuerda, porque nada hicieron sin pensar en ellos, ebrios de sí mismos. La paz combatiente, la de los laureles, trasciende la muerte, no hay velo de olvido, es un himno eterno que canta la vida y es un dar gracias a Dios y a Argentina. Por eso, por todo esto, esta guerra justa nos exige recordar que hay nuevos héroes en la historia, olvidarlos es traición, no falta de memoria. E inclinamos nuestra frente en su homenaje, encomendamos sus almas al Señor y rogamos a Dios por la patria, América, Latina y el mundo.